Bueno, pues así sonaban Francis Harold and the Holograms, que es una banda de perturbados drogadictos de Arizona que acaban de sacar hace nada en el sello gringo Video Disease este perturbador 12 pulgadas de White Bull Whips from Valhalla, perturbador por la portada, una portada así como bastante enigmática, donde sale una foto, se supone, de estos personajes así como practicando una especie de sacrificio pagano en un lago con un tipo aquí desnudo haciéndose el muerto con una careta de cerdo, por lo que se puede apreciar y por lo que la información que nos llega, pues esta gente pues son bastante amigos de la droga. También lo podemos intuir aquí por la expansión sonora y a la que nos someten. Y bueno, este de 12 pulgadas, que así como una presentación bastante llamativa, como os podéis imaginar, pues bueno, se consta de tres canciones. La primera creo que se llama White Bull, el toro blanco, y que van unidas. Y bueno, según dicen las malas lenguas, se corre por ahí pues el rumor de que esta gente o este tipo, este personaje, a medida que iba grabando el disco, pues iba destruyendo su equipo. Pues bueno, con esto hemos el disco. Pues también hay que decir que es como una sola cara. Por la otra cara hay como un dibujo súper guapo aquí, como de un lobo o un perro, una movida así, una presentación ahí como altamente cuidada. Y bueno, esto es una de esas basuras que llevan entreteniendo mis opodridos oídos a lo largo de las últimas semanas. Y bueno, recordaros que estáis en Radio Bronca. Esto es el 104.5 de la FM. Si nos estás escuchando en directo, si nos escuchas en diferido, pues deberías poder hacerlo de 12 de la noche a 2 de la tarde en el 96.6 de la FM. Lo que pasa que hay pues una gentuza que del grupo AM2 FM, que lleva la friolera de 2 años interfiriendo pues la señal que compartimos en ese dial, la histórica Radio Libre, Radio Pica, y nosotros. Así que bueno, mientras estos desalmados pues sigan saltándose pues todo, a incluso sus propias leyes a la torera, con la convivencia de la administración, pues bueno, pues nosotros seguiremos peleando pues por nuestro derecho a emitir libremente en las ondas, como llevamos haciendo durante los últimos 30 años. Y de Arizona, del desierto de Arizona, de Francis Harold and the Holograms, ese donde probablemente habitualmente esta peña haga excursiones para a la búsqueda del maná, del líquido sagrado del peyote, pues nos vamos a Italia con algo no menos expansivo. Esto es Ovo y lo que ya se va a sonar se llama La Peste. Bueno, pues así sonaban Obo. El segundo tema que ha sonado se llama Ombra en el Ombra y bueno, corresponden a su disco Cicatrici, que tiene unos cuantos años y yo qué sé. Poco más os podemos decir, ¿no? La gente que haya tenido pues la oportunidad de verlos en directo, todas las veces que han estado tocando por aquí por el estado, por Varna, pues bueno, pues sabrán de qué les estamos hablando. Bueno, una experiencia pues difícil de olvidar, el ver a este dúo criminal para nuestras orejas y nuestras mentes de Obo en directo. Y de Obo pues pasamos a una banda local, una banda de la tierra, una banda de amigas y personas pues muy queridas por las personas de este programa, que se acaban de sacar su primer 7 pulgadas. Aquí recién salido del horno, esto sí que está del hombre, iba a decir. Y bueno, prácticamente al mismo tiempo que cogen los bártulos y se van en una gira europea, bueno, que las llevará para dar pues unos cuantos conciertos por el estado, y yo creo que más van a tocar pues en Madrid, en el Rock Palace, en Sarauch, conjunto a Desguaces Beni en el Gasteche, y luego pues irán a dar unos bolillos por ahí por el sur de Francia. Y bueno, pues lo que os comentaba, este grupo, este es el primer single de debut de Las Otras, que este, bueno, un grupo que está tocando bastante por Barcelona. Habéis tenido, quienes estáis, sois habituales a los conciertos de punk, creo que habéis tenido pues la fortuna de poderlas ver bastante, porque yo creo que están tocando bastante bastante en directo. Y bueno, y así se presentan. Nos inspiramos en las mujeres que a lo largo de la historia y alrededor del mundo se han levantado para luchar, que han formado grupos de bandidas, que se han defendido y resistido a la presión cotidiana y las agresiones del día a día, en el pasado y en el presente. Las Otras apostamos por una actitud comprometida dentro del punk. Queremos alzar la voz, llegar a otras mujeres, reconocernos entre nosotras, crecer juntas, sentirnos fuertes, conspirar. Luchamos desde el anarcofeminismo, apostamos por la acción y por la solidaridad y por la anarquía. Y bueno, así se presentan y así suenan Las Otras. ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues así sonaban las otras, un grupo que yo creo que dará bastante que hablar, no solo por su música, que una de sus canciones a mí particularmente me parece una pasada, sino bueno, por esas letras directas que en muchas ocasiones pues ponen pues el dedo en la llaga cuando no lo meten directamente hasta el fondo de la herida, y que bueno, que a muchos de nosotros nos hacen reflexionar sobre diferentes temas y actitudes, como estos dos últimos que han sonado. Pues bueno, el primero que sonó fueron las otras, obviamente, que creo que ya os habréis dado cuenta. El segundo, pues Asesinas, y el tercero se llamaba Guerreros. Y bueno, podéis contactar con ellas a través de la dirección pues lasotraspunk@gmail.com, y bueno, y el disco pues lo saca Discos en Senom. Y de las otras pues pasamos a otro grupo de chicas también, pero de un poquito más lejos. Creo que Halifax está por ahí, por os diría que por Canadá, me parece ahí, perdóname mis escasas nociones de geografía, pero lo que sí os puedo decir es que este grupo de chicas, Big Sense, con su demo del año pasado que bueno, que ha reeditado por aquí para Europa, la vida es un mus, se marcan un ruidaco que bueno, que no será indiferente, vamos, a ninguno de vosotras ni de vosotros. Lo que va a sonar aquí ahora mismo es el principio de la cinta, es Big Sense Intro, y después sonará Divide My Boyfriend. así sonaban. Así sonaban, perdón, aquí hay pánico. Ahora estoy intentando tomar un poco los mandos de mi vida. Los mandos de mi vida no sé si seré capaz, pero al menos los de este programa lo estoy intentando. Así que si notáis cosas raras por ahí, pues ya sabéis cuál es el tema, el percal. Como os dirían hay algunos colegas por ahí. Y bueno, y esto pues, aunque espero ahí estar ahí manteniendo un poco la compostura a lo largo del micro, pues crean a veces una serie de estados ahí de pánico aquí en la sauna esta que tenemos aquí por estudios en Radio Bronca en este verano. Y bueno, ¿por dónde iba? Que es que se me va el santo al cielo, como es bastante habitual. Pues bueno, creo que no lo he dicho antes. También, bueno, así aprovecho ahora y os lo comento. Esto, aparte de emitirlo, pues, como os hemos dicho, por el 104.5 de la FM y repetir, o debería repetirse, pues, en el 96.6, pues, también, pues, tenemos una página web que se llama www.radiobronca.info y ahí tenemos pues un podcast donde vamos colgando pues todos los programas y bueno, y también pues podéis acceder a la misma, pues bueno, podéis escuchar a Radio Bronca a través de internet. Y bueno, esto, pues de esto me he acordado así, aunque no tenga a priori pues mucho que ver, porque joder, o sea, cago en la hostia. Estas últimas semanas pues ha habido pues unas personas, pues que me, unos amigos y una amiga más concretamente, que me han comentado pues algo de, bueno, una de yo particular, de las cosas que a mí particularmente, que hago un programa de radio, me parece pues de las cosas más bonitas que me han dicho, así sin dar más rodeos, para una persona humilde que a duras penas se pelea con esto. Y bueno, pues me han comentado ahí que un amigo, una persona que aprecio un montón y que sí que me va contando que va escuchando el programa habitualmente, pues bueno que por lo visto pues bueno, pues hay como unos cuantos amigos y amigas pues que han sido tatuados mientras escuchaban tratamiento de shock. Y bueno, que sin palabras me quedo ahí y se me llena el corazón de gozo. Y bueno, igual que también pues nos acordamos de los compas de Radio Conciencia que emiten tratamiento de shock pues allá por el otro lado del charco, ahí en Chile, pues bueno, pues también nos emociona que el arte de nuestro amigo decore las pieles de nuestras amigas y de nuestros amigos y bueno, pues para servirles pues bueno, pues un poco de inspiración, pues aquí seguiremos con nuestra pedrada, con nuestra perturbación mental y bueno, al contrario que decían ahí los desechables con no me consigues divertir, pues esperemos que nosotros pues bueno, pues que estemos un poco más un poco finos y sí que consigamos divertiros y bueno, inspirar esos tatuajes y esas pinturas y esos dibujos tan maravillosos del colega, que también él nos inspira con su arte. Allá van Desechables, un clásico que también nos inspira, y como os habéis podido imaginar, esto es No me consigues divertir. Así de salvajes, ese es la primera palabra que se me viene a la cabeza. Así de salvajes suenaban ahí los Desechables en 1982, cuando grababan esta obra maestra que es el golpe tras golpe y bueno, por vueltas que dan las cosas, si viene de reconocer que hace años pues me costó, como bueno, como la mayoría de los grandes de muchas veces de los grandes discos, pues me costó bastante pues encontrarles, a llegarles a pillar el feeling ahí a los Desechables. Pero joder, qué banda. Ahora mismo, pues la verdad, pues llevo unas cuantas semanas que tampoco puedo dejar de escuchar este grupo de personalidad pues irrepetible y completamente avasalladora. Y bueno, pues aquí seguimos en tratamiento de shock y bueno, pues estoy pensando pues que que estamos aquí en pleno verano de julio, que este pues bueno, pues será nuestro último programa pues hasta agosto. En agosto creo que volveremos, pero bueno, pues nos marcaremos pues unas semanas de relax, que coño, que también nos lo merecemos también, que hostias, y aquí en los estudios de Radio Bronca pues hace mucho calor, para que nos vamos a engañar. Y bueno, y antes pues el verano pues viene cargadito pues de historias, y bueno, pues aquí os vamos a comentar ahora mismo pues bueno, pues unas cuantas que están pasando pues hoy mismo, este fin de semana, y que irán pasando pues a lo largo de las siguientes semanas. Por lo pronto, hoy sábado 14 de julio tenemos conciertazo. Estarán tocando Warsong de Zaragoza, que bueno, que vuelven ya de su gira europea junto a Sect y de Urgent Kicks, que es el nuevo, bueno, y Teenagers, que son de Polonia, que se han unido, es verdad, ahí a última hora al cartel. De Urgent Kicks es un nuevo grupo que hace su debut en el día de hoy, con gente de criminales ahí conocidos por otros crímenes variados como Fix Me, E150 o The Bite o Kissing Cousins. Esto por lo que se supone a hoy, y aunque bueno, si queréis hacer también doblete podéis hacerlo hoy también. Sábado 14 de julio en el Chemical Bunker estarán tocando, supongo, Cariño, Asak y Minecraft. Mañana, guardaros fuerzas ahí durante el día de hoy, porque mañana por la tarde pues hay otro par de conciertos para elegir, perdón. En los bloques Fantasma estarán tocando ahí unos paisanos míos ahí desde mi tierra, desde Asturias, ahí Divit, ahí Gochu, Sucio y Radical, ahí a cargo de Nietos de Puta y Asesinato del Poder, que estarán tocando junto a Atentado. Y bueno, más o menos al mismo tiempo, aquí al lado en el Casallo de Roquetas estarán tocando Anchor de Suiza con Zephyr Lake y Crack del 29. No se vayan todavía, que aún hay más, como se suele decir. El jueves 19 de julio estarán tocando en la Casa de la Solidaridad Ordinaria Hit. O bueno, más que tocando, estarán poniendo la música en directo a las proyecciones de dos films: La Comuna, un film de 1914 de Armand Guerra, y un reportaje del movimiento revolucionario en Barcelona en 1936 de Mateo Santos. Esto promete ser como también una historia pues muy interesante, y bueno, yo os recomendaría que si tenéis la oportunidad no os lo perdieseis. Como tampoco os perdáis pues luego el 21 de julio, que estarán tocando también Ordinaria Hit, que es una banda de Brasil, en la onda DX y cosas así. También son, bueno, pues unos anarquistas que están a cargo de la librería social y anarquista Terra Libre de Sao Paulo, o sea, bueno, librería, como pues personas de esta librería que hemos entrevistado aquí en Fac de Bastras, y de la cual os hemos también hablado bueno, os hemos transcrito la entrevista en nuestro Antipatía Cine. Y bueno, también pues el 20 de julio, viernes 20 de julio, estarán tocando Totalicars, Instinto y Asac en el Centro Social Ocupado La Astilla de Hospitalet de Llobregat. El 26 de julio Arres están tocando en Los Bloques junto con otras bandas. En el 28 de julio, que es sábado, en el Eclectic de Trujillo estarán tocando Cúter, Coagul, Totonicer y Juan, Amaya Garrosa, Víctor Nubla y Música Veneno. Y el viernes 3 de agosto, Crazy Spirit estarán tocando junto con, volviendo también de su gira europea, junto con Vendetta y Ralph Macchio de Brasil y alguna sorpresa más. Como no, esto hasta las fiestas de Gracia, como podéis comprobar, la agenda está bien animada, no os podéis quejar. Y bueno, ir calentando motores, porque bueno, o sea, bueno, y en fiestas de Gracia están tocando Porquería, Ben Cross, Ríos en Mundicia, Orden Mundial, Suicidas, Accidente, Jack Torrance, Las Otras, Totalicers, Absurdo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso será otra historia, eso lo contaremos en otro momento. Y bueno, y ahora pues no os vamos a dejar pues con un recopilatorio. Se llama Qué Mal Vivimos. Es una cinta que recopila bandas de hardcore y punk del planeta Tierra que grabaron sus canciones lo mejor que pudieron en algún momento de los 80. En esta cinta recuperamos esos temas y los traemos al momento presente, porque las cosas no han cambiado y seguimos viendo muy mal. Las letras de esta banda son la negación, la protesta viva. No parece adivinar nada alegre en ellos, por algo será. Bueno, es una cinta que no se vende, que si puedes se intercambia. La verdad es que no sé si a la persona que la ha hecho, que es el responsable de alta intensidad, le quedarán copias, pero bueno, pero al menos, por lo menos tenéis la oportunidad de escuchar aquí pues grandes, bueno, grupazos como Total Chaos de Holanda. Esto es ni más ni menos que la banda que tenían antes la gente de Larm, o sea, se pre-Larm. Así sonaban Total Chaos y esto es Kaze Syndrome. We'll be right back. Vamos a ir despidiendo hasta dentro de unas cuantas semanas aquí en Tratamiento de Shock. Después de Total Chaos sonó Anal de Alemania con su tema Anarchie y bueno, y nos hemos despedido con la otra banda italiana, Blue Vomit, Vivo en una Città Morta, también de extraída de este magnífico recopilatorio de Qué Mal Vivimos, del cual pues bueno, pues como os podéis imaginar, os iremos poniendo más historias ahí, bueno, pues con el tiempo, porque es una cinta repleta de bandas para ir explorando y pinchando. Recordaros antes de irnos que tenéis también una página web en la que un blog en el que a través del cual podéis contactar, pues bueno, es el www.antipatiacine.wordpress.com, y que bueno, que podéis enviarnos, pues ahí aparece pues nuestro apartado, podéis enviarnos pues bueno vuestros fanzines, vuestras cintas, discos, proyectos y bueno, y todas las historias, convocatorias que os apetezca y que deseáis difundir, y bueno, nosotros haremos lo posible por que todas estas cosas pues encuentren su espacio en las ondas de Radio Bronca, aquí en Tratamiento de Shock y en Facte Bastras, y bueno, también a través de nuestro boletín el Antipatía Cine. Esto es todo de momento, amigas y amigos, that's all folks, salud y bronca.